Bueno, muchísimas gracias, Marcela Infante. Hemos conversado contigo, encargada de redes sociales del proyecto Sin Educación. Entonces todavía hay tiempo, pero hay que apurarse, hay que aprovechar también de lo que ha sido el movimiento educacional durante estos meses, que también tiene un trazado más o menos recorrido ya para el próximo 2012. Entonces www.sineducacion.cl, que también seguramente está en las redes sociales, Marcela, ¿no? En Twitter, arroba Cine Educación, todo junto, y en Facebook también con / Cine Educación. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y también aportando desde el mundo audiovisual al debate y a la profundización de la democracia en función del movimiento educacional de este año 2011. Marcela, con nosotros, Infante, encargada de redes sociales de cineeducación.cl. Hasta pronto. Chao. Con un nuevo formato, seguimos atentos a la reconstrucción, los derechos humanos, la salud, educación y la participación de la sociedad civil en las decisiones que a ti te importan. Escucha Noticiero Ciudadano, lunes y miércoles. No es a las 8:30, estimada Camila Vallejo, va a ser un poquito más tarde, a las 10:00 de la noche, porque está con nosotros Camila Vallejo, quien era hasta hace algunos días presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, vocera de la CONFECHE, y que ahora está en plena campaña para poder repostularse a la Federación, al principal sillón, si lo queremos decir así, pero de la Federación de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Bueno, también, ¿cómo estamos con los ánimos para poder enfrentar este debate con las 9 listas competidoras que están por llegar a la fecha, en el año 2012? No, bueno, con toda, o sea, la mejor de las disposiciones, la verdad es que ha sido en todos los espacios de discusión, de debate, muy interesante el poder contrarrestar las posturas. Hay cosas que son de acuerdo programático, de hecho hay muchas propuestas en común, pero también hay diferencia en cuanto a forma, cuanto a visión de construir universidad, de construir país y con quienes trabajamos, con quienes no. Entonces, eso se da muy nítidamente en los foros, ¿cierto? Incluso en las pasas por sala cuando nos encontramos, cómo se va a dar seguramente hoy día en la noche. Y bueno, también se ha hablado a partir de los medios, también de los analistas políticos, que de alguna forma han tomado algunos que, bueno, que es súper bueno, que puede ser una opción de que Camila Vallejo vuelva a repostularse, que gane el sillón de la fecha, pero que quizá pierda, pero que quede dentro de la mesa. ¿Eso sería un fracaso en términos de lo que significa este trabajo que se ha realizado este año 2011? No, en ningún caso. La verdad es que nosotros no le tememos eso. Consideramos, bueno, somos un grupo de trabajo a nivel universitario, que tenemos también trabajo en otras partes, no solamente en la universidad, y creemos que hoy día la herramienta de la federación es sumamente válida y muy importante en lo que está pasando a nivel nacional. Por tanto, estando no en la presidencia, vamos a trabajar igual en función de que ella cumpla sus objetivos como una herramienta para hacer cambio en la universidad, para hacer cambio a nivel país a través de la articulación con otras organizaciones, y eso se puede hacer tanto en la presidencia como en la vicepresidencia en otro cargo. Bueno, particularmente algunas de las críticas que han realizado las listas opositoras, que claro, Camila Vallejo hizo una buena gestión en términos de lo que fue la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile, liderando el movimiento educacional hacia afuera, obviamente con un afán muy importante como la democracia del sistema educativo, pero finalmente faltó trabajar al interior de nuestra universidad lo que era la democracia participativa que podría haber liderado la FECH. ¿Cómo asumes esa crítica? A ver, nosotros siempre hemos dicho y hemos señalado muy enfáticamente que la conducción no depende de una persona, y durante todo el transcurso de esta movilización dijimos, no depende de los dirigentes, no depende de los voceros, depende de un movimiento mayor. Lo mismo pasa al interior de la universidad. Si bien todos nos pillamos de sorpresa con este movimiento y abocamos mucho esfuerzo, mucho trabajo en el ámbito nacional de cómo levantar este movimiento de manera articulada, nosotros creemos que el trabajo interno no se abandonó y que la conducción hacia el interior tiene que depender también de muchas otras fuerzas y muchas otras voluntades, no solamente de la presidencia o de la lista ganadora o del equipo de trabajo que va en esa lista, ¿ya? Sino que depende de las discusiones que den los centros estudiantes, los consejeros, ¿cierto?, en sus espacios locales, que esas discusiones vayan en sintonía con las discusiones de la universidad en su conjunto, que se están discutiendo los mismos elementos, que lleguen a tiempo, por ejemplo, porque si esas cosas fallan, realmente las síntesis no se pueden dar en el pleno de federación, por tanto las resoluciones que se dan o no son representativas, ¿cierto?, o no se dan. Y eso es un problema que hay que entenderlo en su complejidad. No depende única y exclusivamente de la mesa directiva, menos de la presidencia, sino que de una estructura mayor. Y que esta funcione en coherencia, con un dinamismo, ¿cierto?, que le permite ir avanzando y poniendo los temas sobre el tapete. En el caso de ganar, o en el caso también de estar liderando el proceso al interior de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en consonancia con lo que ha sido el trazado propuesto por la CONFECH para el año 2012, ¿qué lugar tiene ahí la Universidad de Chile, particularmente nuestra federación? El trazado para el 2012, A ver, la verdad es que hay muchos desafíos. Nosotros consideramos que lo que hemos puesto sobre la mesa son cambios profundos no solamente en la educación, sino que una forma de concebir el desarrollo en nuestro país. ¿Qué rol juega el sistema político, el sistema económico? ¿Realmente se está dando cabida a que una mayoría no solamente se exprese, sino que haga de su opinión algo vinculante en proyecto de ley, en reformas estructurales, para no avanzar en esto que es la profundización constante de la desigualdad a través de la educación en otro ámbito? Por tanto, hoy día entendemos que lo que estamos pidiendo no es nada menor, no solamente se exige, sino que se tiene que hoy día plantear desde la construcción de base, ¿cierto? Y hacernos cargo de lo que estamos pidiendo para llevarlo a cabo. Y en ese sentido creemos que la FECHI juega un rol, como muchas otras federaciones, muchas otras organizaciones a nivel nacional, pero consideramos que desde nuestra posición la federación tiene que asumir un compromiso mayor de generar, por ejemplo, a mayor amplitud en la correlación de fuerzas con el mundo social, con las organizaciones, generar plataformas políticas programáticas a nivel nacional que nos permitan avanzar en unidad, trazando estrategias comunes de movilización, haciendo converger distintas demandas sociales y obviamente impulsando al interior de nuestra organización estudiantil cambios profundos, tanto a nivel del CONFECH como de la FECH. ¿Cómo repensamos o rearticulamos nuestra orgánica estudiantil? CONFECH le falta pasar por un congreso. No tiene estatuto, carece de representatividad total porque no involucra a los estudiantes de las instituciones privadas o federaciones democráticamente electas, etcétera. Hay federaciones que representan 100 estudiantes y pesa lo mismo que otras que representan 24.000, entonces hay que haber una ponderación. Y por otro lado, la FECH también. También tiene que pasar un proceso congresal que no solamente defina cuestiones estatutarias o orgánicas de cómo darle mayor representatividad, mayor participación a los estudiantes de la universidad, sino que también discuta ejes programáticos, una hoja de ruta, una política como un acuerdo de todos los estudiantes para trabajar de aquí a 1, 2, 3, 4 años. Porque muchas de las cosas que están en todos los programas en la lista son cuestiones que no se logran en un solo año. Se tienen que empezar a trabajar ya. Y si todos nos abocamos a eso por compromiso, porque lo discutimos en el Congreso, fue la síntesis, está establecido, vamos a avanzar mucho de manera mucho más efectiva y va a depender de la lista ganadora. Y por otro lado, obviamente, lo que tiene que ver con la universidad. El desafío para nosotros es que si el próximo año, incluso este, van a seguir movilizaciones, o lo que queda de este, vamos a tener que buscar una estrategia que nos permita ser compatible el ir a clase, ¿cierto?, formarnos profesionalmente, con un quehacer cotidiano de participación, de movilización, de elaboración de propuestas, discusión, entrevista mental, y eso tiene que ser parte de la labor y la responsabilidad de una universidad que se hace pública, de estar en sintonía con la necesidad y las prioridades que plantea este movimiento como el país. Estamos conversando en el Noticiero Ciudadano en esta segunda cadena radial por la educación con Camila Vallejo, expresidenta de la FECH, que está postulando a la reelección del sillón de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Camila, contarte que estamos con más de 25 radios. Estamos, por ejemplo, en Santiago con Radio El Encuentro de Peñalolén, con la Radio Tentación de Paine. Por ejemplo, en la región de Valparaíso estamos con Radio Placeres, que ahora viene a continuación de nosotros enlazándonos con la región de Valparaíso, que también está bastante movilizado por el reajuste al sector público, rechazado por los gremios principales del sector. Tenemos también, por ejemplo, a la Radioneta de Valparaíso. Tenemos a Radio Popular Nueva Aurora. Estamos desde Cartagena hasta Algarrobo, en todo el litoral, con la radio CPC, y mucho más al sur, Radio Santa María de Coyhaique, en la región de Aysén, y un poquito más cerca de nosotros. ¿Radios comunitarias todas? Todas radios comunitarias y medio ciudadano, y también estamos por redes internacionales, por dos grandes redes que trabajamos nosotros. Una, que es AMARC Mundial, particularmente en AMARC América Latina y Caribe, a través de la agencia Pulsar, que es de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en nuestro subcontinente, y también Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene sede en Quito, que tiene una larga tradición también en la comunicación comunitaria. Así que estamos haciendo esta segunda experiencia, apoyando, respaldando el movimiento educacional. Y a propósito de eso, ¿cómo tú has analizado el tema de los medios de comunicación? Una vez nos pillamos fuera del estudio, en otro sí, contexto, algo quisimos hablar, no era el momento, pero quedaba la conversa para largo respecto a lo que ha sido la cobertura de los medios de comunicación sobre el movimiento educacional en estos meses. A ver, siempre se ha dicho que los medios de comunicación ejercen un poder importantísimo. De hecho, considero yo que los medios comunicacionales hacen política, ya no son neutrales, no son imparciales, ¿cierto? Asumen posiciones políticas de acuerdo a quién está detrás, a quién pone los recursos, quién es el dueño, ¿cierto? Y hoy día sabemos que los grandes medios están dominados, duopolio, tiene mucha relación con los intereses, obviamente, del actual gobierno, con los grandes grupos económicos, y es por eso que hoy día es necesario entender a la gente en general de que lo que señalan los medios o cómo disponen o indisponen la opinión pública en función de sus intereses es porque hay un objetivo político detrás, ya esto no es algo casual. Entonces lo que ha pasado este año, por ejemplo, yo, y con esto quiero dejar de lado todas las otras iniciativas, incluso radio muchas veces, o como, bueno, en este caso, radios comunitarias, incluso no comunitarias, centrémonos en los grandes medios, ¿cierto? Que son los que finalmente ve la mayoría de la gente, la televisión está, es lo que más llega a la gente. Y considero que este año, por ejemplo, lo que pasó en algún momento es que los grandes medios de comunicación, si bien la crítica está por parte del movimiento, lo que hicieron fue disponer de buena manera la opinión pública en función del movimiento. Ya no, de alguna forma no quedaba otra. O sea, era un movimiento masivo, transversal, creativo. No había por dónde buscar, ¿cierto?, un resquicio para poder atacarlo. Y eso se mantuvo por mucho tiempo. Pero después, cuando ya el conflicto se prolongaba, cuando veíamos que se agudizaba finalmente este conflicto de intereses que se evidenciaba por postura ideológica distinta, por interés económico ahí en juego, etc. Por estas dos visiones de mundo, paradigma de desarrollo, etc. El rol del Estado en cuanto a los derechos. Lo que pasa es que los medios asumen otro rol y caen en este discurso, estrategia comunicacional que proviene particularmente de la autoridad de gobierno, pero que se replica también a través de los medios, que es en el fondo apostar a esto de la división, ¿cierto? Empezar a tergiversar de alguna u otra forma nuestras propuestas, llevarlas al extremo o manipularlas en función de sus intereses, o empezar ya de lleno a tratar el movimiento como violento, delincuente, ¿cierto? Los dirigentes intransigentes. Entonces todo empieza una política comunicacional muy fuerte que no solamente se ve en los discursos de la autoridad de gobierno, sino que también se refleja a través de los medios de comunicación. Las imágenes se centran mucho más o destinada mayor cantidad de minutos en mostrar un encapuchado, una piedra, ¿cierto?, algo roto en la calle, ¿cierto?, etcétera, que mostrar a la marcha en su conjunto, a la movilización, o centrarse en el debate político, en cuáles eran las propuestas. Entonces, de alguna forma, los medios están ahí para eso. O sea, tenemos que entender de que hay muchas estrategias que se aplican y que están en juego, en fondo, intereses político-económicos detrás que tensionan disponen o indisponen la opinión pública en función de cómo está el escenario político, cómo se está manejando, y siempre a beneficio de los grandes grupos económicos y en este caso del gobierno. Bueno, y también cómo se ha instrumentalizado también tu figura, eso hay que contarlo también. No sé si tenías conocimiento de ello. Acá desde de la Escuela de Periodismo nosotros hicimos una denuncia como académico al Tribunal de Ética de los Medios de Comunicación a propósito de la famosa portada de Camila Vallejo, no quiso mover la colita, digamos, cuando estábamos en el Parque Nex, Parque Gauciño, el Parque O'Higgins, frente a 200.000 personas, donde realmente lo importante no era que tú estabas ahí adelante, sino que la gran cantidad de gente que se había congregado, y que más encima, si uno veía la nota o el tratamiento de la información, no iba, como tú decías, a lo principal de las demandas. ¿Cómo ha sido también ese trabajo de jugar, entender como la maquinaria que está detrás, como tú señalas, pero también entender que tú estás al medio, digamos, dentro de lo que significa el protagonismo, la trinchera de las coberturas que hacen los medios de comunicación? Saben, nosotros vivimos en una sociedad machista todavía aún, ya, muy fuertemente o muy marcadamente machista. Pero esto no se debe solamente a la histórica exclusión de la mujer o la relegación a un determinado rol, ¿cierto?, dentro de la sociedad, sino que también hay ciertas estrategias que aplican los medios de comunicación como otras instituciones, ya por decirlo de alguna forma, que tratar de focalizar o enfocar la opinión pública a cuestiones superficiales y no trascendentales, no lo que está de fondo. Entonces se utiliza a la mujer como un objeto, como una imagen, una figura, para esconder lo que hay detrás. Y en este caso se hizo lo mismo, o sea, lo que había ahí, lo importante es que era un acto masivo, histórico, donde estaban las familias congregadas en función de una causa, un objetivo. Y eso no se le dio la importancia de traerlo como medio de comunicación, como una cuestión histórica, realmente importante para lo que nuestro país, ¿ya? Y en ese sentido lo que se utilizó para ocultar eso fue la cuestión de mi imagen, por ser mujer, ¿cierto?, que no quiso mover la colita, y la discusión se centró en eso. Ahora, yo rescato, obviamente, hay otros medios que no lo hacen, ¿ya? Esto cayó Loon, Intienda caer Loon, La Cuarta, porque tienen también un poco ese perfil. Pero no es una estrategia aislada, se aplica mucho a través de los medios de comunicación. Y una estrategia sexista, digamos, que así fue en parte de la denuncia. O también caer, por ejemplo, en la mera fotografía, no entender por qué se dan las cosas. Cuando pasa esto de lo encapuchado, o que la violencia en las calles, etcétera, dice, bueno, hay violencia, ¿cierto? Pero no se dice por qué. ¿Por qué hay gente, estudiante o no estudiante, o infiltrado en una marcha que están actuando de la manera que están actuando? Bueno, ahí nos metemos con el tema de la criminalización de la protesta social y todo el tema de la libertad de expresión en Chile, también bastante lesionada, con derechos humanos claramente violados durante este año 2011, con los 117 casos presentados en la Comisión de Derecho Interamericana de Derechos Humanos. Claro, lo que pasa es que aquí se ve una cara de la moneda nomás, se muestra una cara de la moneda. Teniendo que, a ver, lo que pasa, el fenómeno en las calles, hay que separar. O sea, hay quienes realmente responden o son la respuesta finalmente a una parte educacional, social, que se manifiesta en hechos de violencia producto de una violencia estructural, ¿ya? Hay quienes también lo ven como una acción política. ¿cierto? Y hay quienes que realmente quieren cualquier otra cosa menos tan abocado a lo que está planteando el movimiento. O sea, hay que hacer esa diferencia. Pero por otro lado, en cuanto a la represión, no se señala nada. O sea, nosotros podemos hacer un análisis de por qué pasa el tema de la violencia, o qué sé yo, los capuchas, ¿cierto? Pero por el otro lado, ¿quién hace el análisis de por qué se está ejerciendo esta brutal represión? ¿Por qué se está torturando hoy día en Chile? Y nadie dice nada. ¿Qué pasa con estos carabineros que le sacan la mugre en las calles, en el suelo, a estudiantes incluso menores de edad? ¿O le pegan a los operos que tratan de defenderlo? ¿Qué pasa en las micros cuando hay apremio ilegítimo? Que en cualquier parte del mundo se llama tortura, pero aquí en Chile se llama apremio ilegítimo para hacerlo algo más, no sé, más suave, ¿cierto? No genera tanta violencia o como primera impresión.